tenemos que reconocernos como parte de algo que sea más colectivo que nuestras familias, pero por algún lado se empieza y nosotros vamos al contacto con Valen Quintero, que está con la agenda cultural de todos los viernes, pero además labura para La Siesta Que No Fue y para Radio Kermés desde el encuentro de cooperativas culturales que se lleva a cabo en el auditorio, en el espacio Medasur. Bienvenida, Valen Quintero. ¿Cómo dice Hola. Que está? ¿Cómo va? Muy bien. Efectivamente, acá desde el Medasur, en la sala, en el auditorio principal, que ya están llegando todas los distintos grupos y colectivos, cooperativas, que han venido a participar justamente de este encuentro que formalmente empieza mañana, pero hoy ya hay actividades. Así que sí, la agenda cultural hoy sale desde el lugar en el que se está haciendo, en el lugar en el que se están cocinando las historias, podríamos decir, y ya apelamos también al programa que pasó ayer de la cooperativa Kermés. De la cooperativa audiovisual Kermés, les recordamos. Tal cual. Pero bueno, para no mezclar más, les voy a comentar que encontré a una compañera que está participando del encuentro y que viene de la provincia de Córdoba, trabaja en una cooperativa que se llama Reciclando Utopías, que es muy interesante qué es lo que hacen y además forman parte de las propuestas artísticas que van a estar siendo libres y gratuitas de acceso para todo público a partir de hoy a la noche acá en el Auditorio Medasur y va a continuar también sábado y domingo. Así que bueno, les presento a Coti y bueno, ahora le vamos a empezar a preguntar que nos cuente de qué va la cooperativa de la que forma parte. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Coti. Acá estamos, che, llegando recién, llegamos a la mañana, la verdad que estamos re contentos, nos han recibido muy bien a todos, así que estamos entusiasmados, estamos haciendo pruebas de sonido, preparando todo para la noche, y bueno, particularmente nosotros en este caso, vamos a participar en lo que es lo escénico, diríamos, con nuestro laburo de presentadores en este caso. Muy Ajá. bien, Coti, vos contanos. Perdón, yo pensé que escuchaba. Dale, perdón, Valen, dale. Valen, perdón, es que Valen no tiene, no tenemos el altavoz para que no se vaya ahí a retumbar el sonido. Bueno, todo bien, Coti. Nada, quería saber cuál era el nombre de tu colectivo y por qué van a estar haciendo esa tarea, Coti. Bueno, de alguna manera vamos a estar haciendo esa tarea como, viste, como si fuera una especie de arte, cuestión artística, la canasta, ¿no? Que cada uno trae un poquito de lo que tiene para compartir y se genera la abundancia. Y en nuestro caso tenemos varias propuestas diferentes. Nuestra primera idea mental es de poder tocar con un espectáculo poético-musical que tenemos, que es otra propuesta diferente. Pero como eso generaba como un movimiento físico de más músicos y toda la cuestión, ¿no? Y todo lo que implica un viaje hasta acá, finalmente bajamos un cambio, subimos otro, y entonces cambiamos de rol y dijimos, bueno, vamos a esta beta que tenemos, que es bastante, hemos laburado muchísimo nosotros el arte escénico, 18 años nos dedicamos solo a eso. Qué y después, cuando nos encontramos con la permacultura, que es de hecho de lo que es la COPE, que es de arte permacultura, bueno, se abrió todo otro mundo, el cual venimos disfrutando mucho también de empezar a integrar, ¿no? Todas las distintas betas que implica. Así que en este caso, por ese motivo, vamos a participar con esta partecita, que son unos personajes que también son medio murgueros, así que quizás si terminamos de conseguir ahí los instrumentos, quizás pinte una tocadita murguera. Hay, Coti, una sensación de que, bueno, de que hay un cronograma y de que se lo va a respetar y demás, pero que me parece que ahora, ni bien empiece a bajar el sol, ya empieza el dele que te dele de las cooperativas culturales. ¿Puede ser? Sí, ya está, dele que te dele. De hecho, ahora está por haber un taller en donde van a venir jóvenes también de las cooperativas escolares, que tenemos entendido que acá son un bombazo. Así que, bueno, hermoso momento de intercambio también y de aprendizaje para todos. Y después ya seguimos con el cronograma artístico, que tuvimos el placer de escuchar ahí a una orquesta de acá local tremenda, o sea, no ve las horas de poder escucharlos actuar porque tremendo, o sea, un poquito que escuchamos alcanzó para darse cuenta de la calidad, ¿no?, que tienen, y a otros compas también de otras provincias, va a haber una compa que hace de clown de Catamarca, de Cachalahueca, Bueno, y distintas cosillas imperdibles, así que todos más que invitados a venir y acercarse, a disfrutar. Definitivamente es una hermosa oportunidad también para conocer de adentro estas cooperativas, Coti, que muchas veces son señaladas, demonizadas y culpadas de, no sé, hasta de que pasa una nube y se tira un pedo. Te digo la verdad, hay un trabajo contracultural impresionante de parte de las fuerzas del cielo y vos ya sabés todos esos aparatos que especulamos les puede estar tallando mucho la cabeza a algunas vecinas y vecinos. La oportunidad, ¿qué te parece? ¿Habías participado de otros encuentros nacionales, Coti? Y nosotros el año pasado estuvimos a través de Eduardo, mi compa, él estuvo en Rosario, no tuvimos el placer de poder viajar más, esta vez vinimos con él, yo y Nacho, que es otro compa, que es muralista, y que también van a tener, vamos a tener todos, el placer de verlo en vivo, muraleando una, en realidad no va a ser una pared en este caso, va a ser una bandera. Entonces estamos justamente, apenas llegó acá la compa a hacer la nota, estamos en ese proceso de creación a partir de un círculo que hicimos a la mañana, entre las distintas copes, de contarnos qué sentimos, ¿no? Qué implica esto de ARDE y de la Federación de Cooperativas Culturales, y la verdad que fue un momento muy bonito, y que de alguna manera es la semilla que va a generar ese trabajo artístico que va a suceder en el transcurso del evento de hoy y de la peña de mañana. Muy bien. Y ahí se va a quedar esa obra plasmada para que nos acompañe a la federación en las distintas movidas que se vayan haciendo y en cada encuentro. Así que imagínate, es como la cerecita de la torta, dirá. Pero la verdad es que parece una verdadera fiesta cuando te escuchamos a vos, Coti, porque también es fácil entender que tenés un entusiasmo que se ha regado por ahí, que se ha contagiado, y le queremos contar a la audiencia que este encuentro que arranca hoy, prácticamente ya está empezado y sigue mañana y el domingo, va a ser una oportunidad también de ver varios espectáculos, de verles trabajando. Hay, por supuesto, Coti, ejes en la formación. ¿Cuáles son algunos, si te acordás, de los talleres o de las formas en las que las cooperativas van a estar intercambiando saberes y demás? Más o menos que me acuerdo, te digo la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque medio no que me dejé quedar, ¿viste? El que estaba más ahí a tiro con todas las actividades y el cronograma, el Edu, mi compa, que yo no estuve en ese grupo hasta hoy, hoy ya se me sumaron. Sí te puedo contar del taller que nosotros vamos a dar a eso, la chica participativa, que tiene que ver con el arte permacultura aplicado a la vida cotidiana en clave de acción basura cero. ¿Qué implica esto? Básicamente nosotros hace 11 años no tiramos basura por elección, no porque no pase el basurero por la calle, sí, no existe un tacho para nosotros, lo cual nos ha ido haciendo, imagínate, cambiar la vida por completo. Entonces de repente lo que era para nosotros normal o natural, que era entrar a un súper y comprarnos todo, hoy ya es una elección no hacerlo más porque nosotros no compramos plástico. Esto nos ha ido llevando paso a paso a cambiar de todos los hábitos, y eso es lo que vamos a estar como compartiendo a través de un taller mañana. Y también va a haber un montón de otros talleres alucinantes, porque todos los compas que están acá, la verdad es que yo en un punto sufro que si nosotros estamos en uno y está sucediendo otra cosa, ¡ay, no vamos a poder estar! Pero bueno, la verdad es que está muy aprovechable. Sos manija, Coti, ¿eh? Por acá vengan. Sos manija, ¿eh? Manija y media sería, muy manija soy. Sí, bueno. Nos preguntan, ¿y ustedes cuándo trabajan? Y las 24 horas, estás durmiendo y estás soñando algo y entonces te despertás impigado. Y bueno, y así estamos todo el tiempo creando, y eso nos lo trajo el arte. Qué buena esa mirada. Vamos llevando todo lo demás. Qué pero buena es... el arte es la puerta, el portal. Qué buena esa mirada. Ojalá eso explote ahí en el Medasur y chorree para todos lados y baje por las calles e inunde la ciudad, Coti, porque esta mirada humana nos está haciendo falta fuertemente, no digo acá en La Pampa, en Santa Rosa, en todo el planeta, me parece. Con gente como vos me agarra un poco más de confianza de que a estos bicharracos les vamos a echar flea en algún momento, se van a correr y, bueno, nos van a dejar vía libre también para que nos concretemos. En ese proceso habremos reconocido también que las cooperativas son una forma de vida también, y la seriedad con la que Coti nos explica lo que viene a compartir con su cooperativa es definitivamente una forma de vida, no es un cursillo, no es un tallercito, mirá que te doy este folletito y te aprendés el contenido de un video y ya está. Es una experiencia de vida lo que vienen a compartir. Coti, muchas gracias por este ratito. No sé si querés compartir con nosotros algo más, una reflexión, qué tiene pensado Valen tampoco, pero denle, ustedes vayan piloteando ahí. Básicamente te quiero invitar a que te vengas, porque tanto que te entusiasmaste, que te, bueno, vamos, a la hora de los bifes, venite para acá, vos y todos los que sientan que les pica algún bichito ahí, que les dan ganitas de decir, che, qué onda esta, a ver, vamos a chusmear. Bueno, vénganse porque va a estar muy disfrutable, todas las instancias. Ahora mismo está por empezar un taller, como te decía, después está la cuestión de lo artístico, después durante todo el día de mañana también va a haber distintas actividades. Y todas van a ser exquisitas, así que vénganse, no se queden con las ganas, que esto es aquí, ahora, y la verdad que hay un laburo de gestión de los compas que vienen pulsando arde, si bien somos todos, hay algunos compañeros que están como a full ahí, y realmente el laburo que están haciendo y con, en conjunto acá con la gente que nos recibe, es tremendo, muy admirable, y la verdad que es como tener una mesa llena, ¿me entendés?, de la mejor comida del mundo y dejarla pasar, ¿viste?, en este momento. Tal cual. Así que a todos los que estén escuchando, si sienten algún llamado en su corazoncito, que se vengan nomás. Y el único precio que hay que pagar es tener el cerebro funcionando y hacer correr la memoria para que registre todo lo que está pasando en el auditorio del Medasur. Desde hoy a las 10 de la mañana les indicamos, les compartimos, les convidamos, pero yo también me voy a anotar, por supuesto, Coti, no sé si hoy, porque también hay otro evento cultural que tengo en la agenda, que es un homenaje, que ya te voy a contar cuando nos encontremos ahí, seguramente mañana. De una. Va a ser un placer conocerte en vivo, a vos y a todas las personas que estén por ahí escuchando. Gracias, Coti. Un abrazo en la distancia, que en la radio desaparece la distancia. Y nada, buenísima tu participación, porque nos contaminaste lo que está pasando ahí, ¿eh? Dale, muchas gracias ahí por el espacio, por venir a acercarse y a escucharlo en voz alta a lo que estamos acá entramando. Muy bien. Y ahora, cuando apenas te dejo, me voy a ver qué flash están ahí. Lo que te estoy perdiendo. Plasmando el dibujo para el mural, que está hermosazo, imperdible. Así que bueno, nos estamos viendo con todos. Dale, un abrazo. Bueno, chau. Hasta luego. Ahí no sé si ahí agarra Valen. Cuidado con tal el cable. Cual, así. Ay, cuidado ahí con el cable. Chau, sí. Coti. Chau, Coti, sí, así. Está ya participando de esta parte gráfica, digamos, de bocetar lo que va a ser el mural. Es muy lindo porque hay distintos grupos que se van como conformando de acuerdo a lo que se les va ocurriendo, craneando, va todo surgiendo. La verdad que es muy lindo este momento, así que bueno, como dijo Coti, les invitamos a que se sumen. Las actividades son acá en el Medasur, mañana en Cheje y el domingo en el Molino. Muy bien, muy bien. Che, la verdad es que Coti nos transmitía que hay muy buena organización. ¿Tenés nombres? ¿Te acordás de alguien que desde lo local esté apuntalando todo este trabajo de esta organización tan, tan añosa como es ARDE? Sí, la organización local estuvo a cargo de la gente de Barba de Chiva de la gente de Siete Sellos. Ellos particularmente la Rocarreño y el resto, ¿no? La recuerdo a ella por cercanía del espacio Cheje, pero todas las personas que estuvieron gestionando desde hace varios meses, que se está reuniendo con las distintas organizaciones, por un lado, y también con lo que es, digamos, estatal, ¿no?, para poder conseguir justamente el espacio del Centro Cultural Provincial, para conseguir también el Molino. Los compañeros y las compañeras se están quedando en el albergue, en el municipal algunos, otros en el provincial, así que todo eso ha sido una gran movida de gestión de Barba de Chivo y de Siete Sellos. Ah, y de Siete Sellos. Donde meten la mano esta gente, hay garantía de suceso, de éxito, y estamos hablando de un trabajo y de una gestión para recibir a más de 80 personas de distintos puntos del país. Es sumamente importante a nivel cultural lo que está pasando en Santa Rosa este fin de semana, desde hoy mismo, pero además de lo que también Valen, somos parte por ser parte de Radio Kermés, que es una cooperativa cultural como cualquier otra, pero bueno, además es la nuestra, Valentina. Claro que sí, claro que sí, por eso estamos acá. Y también estuvimos colaborando y formando parte de todas las instancias que se necesitaron, así que la verdad que es un trabajo mancomunado de las cooperativas locales que también ha servido para reforzar esa red y bueno, y reforzarla también con todas las cooperativas que forman parte de ARDE, que bueno, es una organización que no tiene tantos años de trayectoria, es más vale joven, pero bueno, sin duda con mucha perspectiva. Definitivamente también va a quedar una sensación, un bagaje de conocimientos, una síntesis de todo lo que va a estar pasando este fin de en esta reunión de cooperativas culturales, Valentina, y vamos a estar acuñando alguna frase, seguramente ya para el lunes la vamos a estar escuchando o incluso en estas horas por venir, pero este tipo de encuentros genera mucho, sobre todo también nos da una muestra de lo saludable de estos colectivos en los que nos encontramos, ¿vale? Como en la vida. Vos, yo, compañeres, compañeras, compañeros de Radio Kermés, que bueno, que en algún momento seguro estaremos pasando todos por ahí. Vos tenés un trabajo que hacer para la siesta que no fue para Radio Kermés. Ahora estás ahí medio de farra con las cooperativas, pero vos piloteá este momento, Valentina Quintero, como más o menos se te vaya ocurriendo, y decime y poneme los puntos, ¿eh? Porque si es por mí, yo te voy a decir, bueno, arrancá por allá, vamos viendo y le pones el micrófono a otro, y yo te voy a manguear si nos claro, quedamos. No, pero viste que mi papel de movilera me cuesta. Había llegado hasta acá, digamos, tuve el placer de conocer a esta cooperativa Reciclando Utopías, y al saber que formaban parte de la propuesta artística, le digo, bueno, vení y contanos, así nos invitás a todo lo que se viene, que bueno, esta agenda quedó más que nada destinada a las actividades que tienen que ver con este encuentro Cultura Cooperativa, y no vamos a dejar de mencionar que mañana también tenemos una cita con la propuesta audiovisual que tiene I Love Diana, que se va a estar presentando en el Bustriazo Ortiz, en el Centro Municipal de Cultura, con este material audiovisual que fue grabado durante la pandemia, y bueno, ahora lo presentan, va a haber también entrevistas, digamos, va a estar muy linda esa propuesta, así que para quienes son más fanáticos, también se puede ir allí a, en esta oportunidad, ver un poco de música. La verdad es que está buenísimo. Cualquier cosa que toca o suena I Love Diana, ya sabemos también, como los de Siete Sellos y Barba de Chivo, son garantía de que funciona y va a sonar de la Gran Siete. Además, bueno, me genera un montón de intriga todo lo que hayan laburado, pero en pandemia y recién lo vamos a ver ahora, la que se viene. Bueno, el Run Run va a seguir seguramente durante el resto de la semana elaborando todo lo que este encuentro, que nos imaginamos maravilloso, Valen, va a generar y va a estar produciendo. Así es, vamos a estar participando para poder contar todo lo que se pueda. Muy bien, ahí seguramente seguirá en la toma de testimonios y de crónicas, no solo Valen Quintero, sino un grupo de kermeseres que son siempre los que están con el dele que te dele, y después vos te podés servir del plato de la comunicación comunitaria. Valentina Quintero, te vamos a liberar, a no ser que quieras conducir un ratito. No, por ahora estamos. Bueno, gracias por esta. Dale. Y nada, espero que la próxima, si no estás presencial, hayas mandado las facturas de las otra vez, que estuvieron buenísimas, y cada vez que venís, bueno, nada, eso, te lo quería decir. Dale. Ya lo saqué. Genial. De acá, lo dije. Gracias, Valen, un abrazo. Genial, dale, nos vemos. Hasta luego. viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo, en las instalaciones del Medasur. Y en otras instalaciones festeja y está como loca la Federación de Cooperativas Culturales este encuentro nacional, podríamos decir, que va a estar ofreciendo espectáculos de cada grupo cooperativo de distintos lugares del país y que desde este viernes arranca como de contra un palo, va a ser un gran intercambio de gestión y de trayectorias de las distintas cooperativas culturales que se dieron cita en la capital pampeana.